Escuchábamos a Fabiana Cantilo haciendo Espagueti del Rock de Divididos. O Sumo, no recuerdo bien. Hoy estoy confundido con el con rock música. Sí, sí, con el rock nacional. Y bueno, no soy alguien muy melómano. Me escucho, pero no tengo tanto conocimiento, ¿no? Estamos enredando las mañanas el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy, día martes, desde Radio Popular Che Guevara. Y en este momento, para estar en el bloque cultural, hoy no vamos a tener lecturas, como hacemos habitualmente, pero sí vamos a tener una entrevista en exclusiva con quien va a presentar un libro. Justamente, el próximo sábado, aquí en la Casita de la Memoria, donde está funcionando la radio, Santiago 2815, aquí en la ciudad de Rosario, se presenta el libro Guerra Civil Española, Argentina y los Argentinos. Y el autor es Daniel Campione, que está ahora en comunicación telefónica con nosotros. Buen día, ¿cómo estás, Dani? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, Daniel? Lisandro te saluda. Bueno, ahora ya llega el día. Lo esperábamos el mes pasado, no se pudo por cuestiones, estábamos inaugurando la biblioteca, pero ya llega el día, ahora el 3 de noviembre, este sábado, se va a presentar por fin el libro. ¿Nos querés contar un poquito? Sí, bueno, el libro es un intento de generar un material de información, de conocimiento, en primer lugar sobre lo que fue y lo que significó la Guerra Civil Española en general, y poniéndolo en vinculación con la profunda y amplia repercusión que tuvo la Guerra Civil en Argentina. Si bien la Guerra Civil fue vivida en todo el mundo como una lucha contra el fascismo, como una defensa obrera, campesina y popular frente a una agresión interna e internacional, en unos países se vivió con más fuerza que otros la identificación, la solidaridad con la Guerra Civil. Y el nuestro, Argentina, fue uno de los países del mundo donde esto tomó más fuerza. Fue una bandera de la muy importante colectividad española y gallega en particular que tenía Argentina en ese momento. Fue una bandera de toda la izquierda, anarquista, comunista, socialista, sindicalista, revolucionario, todas las corrientes que había. Y fue la Guerra Civil Española se convirtió además en un factor de la política interna, porque acá gobernaban tendencias conservadoras que se encaramaban en el poder mediante el fraude, y entonces denunciar la ofensiva fascista en España se ponía en relación con la oposición firme, la resistencia frente al gobierno de derecha y no democrático que teníamos en Argentina. El libro trata de entrarle a todas esas cuestiones. Comienza con un capítulo que relata un poco, sobre todo desde el punto de vista político, no tanto del militar, relata un poco la secuencia de la guerra, de esos casi tres años, de 1936 a 1939. Hay otro capítulo que más bien tira puntas para el análisis de lo que fue la guerra civil en términos políticos y sociales, y después ya se pasa a las cuestiones de Argentina en relación con la guerra. Inclusive hay un capítulo sobre el final del libro que intenta establecer algunas líneas de comparación entre lo que fue la última dictadura cívico-militar en Argentina, la de 1976, y cómo transcurrió la dictadura de Franco, sobre todo en términos de la represión, ¿no? De la magnitud y alcance de la represión. Sí. Muy interesante realmente lo que estás planteando, y es verdad, esa relación que hubo en Argentina cuando fue la Guerra Civil Española, que un poco fue una precuela de la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir. Sin duda, ¿no? Prueba con todo lo que estaban armando, el fascismo italiano, Alemania, bueno. Y la cuestión acá... También, qué sé yo, se me vienen a la mente anécdotas, por ejemplo, de Roberto Arr, mucho antes de esto, cuando siendo niño empieza a tirarle piedras a un español que era un tanto fascista antes de la guerra civil, ¿no? Y él diciendo como adolescente, sin tener todavía mucha, dice, bueno, acá sentí que estaba reivindicando a García Ferrer y Guardia de ese, a Ferrer y Guardia, perdón, que contra estos gallegos fascistas, o sea, como que esto viene de antes, fue algo que se fue cociendo, y nuestro país, como bien decías, con la gran colectividad española, lo sintió muy de cerca. Sí, sí, lo sintió muy de cerca, pero hay que agregar que la colectividad española fue un factor, pero la guerra civil, la importancia, la vivencia de la guerra civil se extendió al conjunto de la sociedad argentina. La guerra fue un tema cotidiano. Si uno lee incluso los grandes diarios, la prensa comercial de la época, el diario Crítica en un sentido, La Nación o La Prensa en el otro, la guerra de España estapa buena parte de los días, y cuando no estapa tiene una extensa sección en el interior del diario sobre los últimos acontecimientos de la guerra. Además, por ejemplo, si uno lo pone en relación con el número de habitantes de cada país, la magnitud de la solidaridad de Argentina con España fue casi la mayor del mundo, ¿no? La de Estados Unidos fue más amplia, pero bueno, Estados Unidos, tal como hoy, tenía 10 veces o casi 10 veces la población de Argentina. Así que fue un gran tema, pero un gran tema desde lo que vos señalabas antes, ¿no? Recién, era el banco de pruebas del fascismo. Ahí se pone en marcha por primera vez, por un lado, la alianza entre Hitler y Mussolini, que uno desde el sentido común se imagina que desde el primer día en que asumió Hitler el poder era un aliado inconmovible de Mussolini, ¿no? Tuvieron sus conflictos, pero la Guerra Civil Española fue el primer operativo en conjunto, y además puso en evidencia la pasividad de las supuestamente grandes democracias, Gran Bretaña y Francia en primer lugar, que se abstuvieron cuidadosamente de dar ningún apoyo al gobierno de la República. Eso ponía en evidencia que la preocupación por la democracia y la defensa de los gobiernos legítimos cedía terreno en cuanto, como pasaba en España, aparecía en duda la vigencia del capitalismo en una sociedad, ¿no? El miedo a que España se convirtiera en o diera lugar a un proceso revolucionario y sin que duda los obreros y campesinos tomaran el poder era mucho más fuerte que la teóricamente tan importante defensa de la democracia. Y ahí hay un tema también muy interesante para comprender la guerra de España, porque solemos hablar, y está bien, del contenido antifascista de la guerra civil española, pero lo que hay que destacar junto a eso, igual o más quizás, es que la guerra civil española o el golpe fracasado de los generales en julio del 36 dio lugar a un proceso revolucionario. Los obreros y campesinos tomaron el poder en sus manos en decenas y centenares de pueblos y de ciudades, y expropiaron tierras y tomaron fábricas a su cargo y crearon comités de gobierno. Fue una explosión desde abajo de crear lo que hoy llamaríamos poder popular, ¿no? Sin duda que un mal ejemplo, ¿no? Para el resto de Europa, para los poderes fácticos, ¿no? De decir, claro, esto se empieza a repetir por todos lados. Imagínate, la mujer a la misma par del hombre, porque sí, es destacable, sí, sí, el rol de la mujer en la Guerra Civil Española. Sí. La moral altísima o la ética altísima que portaba, por ejemplo, en Buenaventura Durruti, ¿no? Y esto, sin duda, que no era un ejemplo muy interesante para estas democracias que vos planteabas, claro, ¿no? Francia, Inglaterra o mismo Estados Unidos. Además, viéndolo, porque un tema a plantear es por qué nos sigue interesando la Guerra Civil Española 80 años después y a tanta distancia en cuanto a las características de época con respecto a lo que podía ser el mundo de los años 30. Y uno de los factores de interés que se pueda encontrar aún hoy es este proceso revolucionario que se da en paralelo con la guerra, estas experiencias de autogobierno, de autonomía, de la autoorganización y autonomía de las masas, de las que todavía se pueden sacar lecciones en cuanto a lo que podría llegar a ser, claro, lo que podría llegar a ser una democracia radical, verdadera, anticapitalista. Desde la base, sí. Claro, impulsada desde la base. Es otro factor de interés que tiene la guerra civil. Por eso hay tantos libros sobre la guerra que tienen títulos del estilo Guerra y Revolución en España, ¿no? Porque fue una guerra, pero fue también una revolución. Y así se vivió desde la Argentina también. Va a estar muy interesante este sábado. Yo ya quiero leer ese libro. Así que está bueno que invitemos a todos que quieran venir, porque ya a mí me dan ganas. Todo lo que está planteando, quiero saber esta relación, ¿no?, que hubo con Argentina. Mira, sin duda, Daniel, que también me apasiona esto que te preguntaba mi compañero recién, ¿no? El tema del papel preponderante de la mujer también, ¿no?, en medio de la guerra civil española. Eso sin duda. Si bien todavía, como no podía ser de otra manera, había rémoras de machismo hasta en los anarquistas, que eran los más libertarios en ese sentido, pero como tendencia general, la idea de que la mujer saliera a la vida pública, que hubiera diputadas y dirigentes mujeres, que fueran incluso al frente al comienzo de la guerra, después se dio marcha atrás, pero en los primeros meses de la guerra las mujeres estuvieron en el frente de combate. Cuando no estuvieron más en el frente de combate, igualmente siguieron, digamos, entraron a trabajar en las fábricas para suplantar a los hombres, actuaron en los servicios de sanidad, de apoyo a los combatientes de mil maneras distintas, y además, o en relación con esto, más que además, se rompía con la idea de la época, y muy particularmente española, de la mujer esposa devota, ángel del hogar, madre ejemplar, la idea de una mujer recluida en lo privado, puesta al servicio del hombre, que su sentido de la vida se agotaba en el seno de la familia, y desde el bando republicano y sobre todo desde los sectores más radicalizados se salía a romper abiertamente con esto, incluso una idea de mayor libertad sexual, de mayor independencia de las mujeres. Digamos que para lo que hoy es la problemática de género, la guerra civil española fue también un campo fértil de experiencias. Otro mal ejemplo a seguir para estas democracias patriarcales, ¿no?, que estuvieron ahí presentes junto con esto de la revolución. Todo fue una revolución. Así que están invitados, invitades para este sábado a la presentación del libro Guerra Civil Española. Sí, recordemos Argentina. El horario, por favor, Daniel. 18 horas. 18 horas aquí en la Casa de la Memoria. Entonces vamos a estar esperando, invitamos a todas las mujeres y los hombres que nos están escuchando a que acudan a esta cita, porque realmente es imperdible. Así que te agradecemos un montón esta comunicación. Da ganas de seguir hablando, pero bueno. Gracias a ustedes. Y bueno, el sábado nos veremos y habrá tiempo y oportunidad de hacer las preguntas, plantear las inquietudes. Perfecto. Sobre la guerra, que es lo más interesante. Más que yo monologue explicando el libro y sus implicancias, que todos se involucren y tengamos una conversación, un diálogo animado y apasionante. Gracias por esta comunicación y nos vemos el sábado. Daniel. Hasta el sábado. Hasta el sábado, un abrazo enorme. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Daniel Campione, que viene a presentar su último libro, Guerra Civil Española, Argentina y los Argentinos, aquí en la Casa de la Memoria, el sábado a las 18 horas. Interesantísimo, te digo. Yo me quedé ahí con ganas de seguir preguntando, y como bien decíamos, figuras que nos atraen mucho por esto, de que marcaron una pauta, un ejemplo a seguir desde la Revolución, como Buenaventura Durruti o mismo Federica Monseni.